mejor definición. Un ser racional. Sin embargo, a veces y por las noches nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando esto nos sucede, tratamos de convencernos y nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo. Pues sí, a mí esto me gusta. Y no veo por qué habría de mudarme. El vertedero es mi hogar desde hace casi 20 años y no creo que ninguna ley rimbombante del Servicio Municipal de Higiene haya de obligarme a recoger mis cosas e irme a otra parte. Si voy a trabajar aquí, debería poder vivir aquí. Yo y Otto. Por cierto, ¿dónde está ese mamón? Los domingos lo dejo suelto para que se pasee un poco por ahí. Los demás días lo tengo encadenado dentro de una barraca, escondido. No quiero que muerda a nadie. Bueno, como iba diciendo, el vertedero es mi hogar. El mejor que he tenido jamás. No soy universitario, pero tengo cierta educación. Leo mucho. Tendría usted que ver mis estanterías dentro de esa casilla. Puedo ser un vigilante de vertedero, pero no soy un imbécil, ¿eh? Además, en este vertedero hay más cosas de las que se ven a simple vista. Perdone un momento. ¡Otto! ¡Otto! Ven, muchacho. Maldito sea su pellejo, ahora le da por no venir cuando lo llamo. Bueno, le estaba hablando del vertedero. Sí, aquí hay más cosas de las que se ven, ¿eh? ¿Ha pensado alguna vez en toda esa basura, muchacho? Aquí traen de todo, y yo nivelo los montones. Hay animales muertos, esa es una de las cosas que más le interesan a Otto, claro. Tachos de pintura, envases de toda clase de productos químicos, leña, paja, brosa, todo cuanto se le ocurra. Yo nivelo todo ese material, apisono los montones y se calienta. Hombre, si pudiera poner un termómetro debajo de esa tierra y comprobar el calor que todo eso emite mientras se descompone y se transforma en abono compuesto, sería muy, muy, muy elevado, muchacho, muy elevado. A veces más de 37 grados. He abierto la superficie de esa capa nivelada de materia y he visto salir de ahí el vapor como una nube. He podido notar su calor. Era como estar en uno de esos baños de lujo. Sauna, le dicen. Qué calor, muchacho. Un calor de espanto, mire. Ahora piense en ello. En todo ese calor, todos esos productos químicos, cadáveres y demás, es un revoltijo espantoso, una extraña mezcla de desechos de la naturaleza. Realmente extraña. Y con todo ese calor incubador, bueno, puede hacerse cargo. Le diré algo que no le he dicho antes a nadie. Algo que me sucedió hace un par de años. Una noche, yo y Perlino. Perlino era un amigo mío y le llamábamos así porque tenía los dientes más blancos que he visto jamás. Los condenados parecían pintados, tan blancos eran. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí, yo y Perlino. Bueno, estábamos sentados una noche, ahí afuera, soltándola sin hueso y tomando una jarra. Perlino venía de vez en cuando y siempre nos tomábamos una botella a medias. Había sido un trotamundos de los viejos tiempos y recorrió todo el país en los ferrocarriles. Hombre, calculo que tendría 70 años, si no más. Pero parecía 20 años más joven, por su manera de ser, vio. Vino Perlín y nos sentamos a charlar. A tomar un trago, fumarnos unos cigarrillos de aquel tabaco Príncipe Alberto que fumábamos. Nos reíamos de lo lindo, ya lo creo. Y a veces encuentro a faltar al viejo Perlino, ¿eh? Aquella noche le dimos un buen tute a la botella. Y Perlino me habló de su época en Texas, a donde fue en un vagón de carga con una puta de 3 al cuarto. Y va y se para en medio de una frase. Sí, en medio de una frase, cuando está en la mejor parte y me dice: ¿has oído eso? No he oído nada, le contesto. Sigue con tu historia. Él asintió, me contó el relato y nos reímos a base de bien. Perlino, mejor que nadie que yo conozca, podía reírse de sus propios chistes e historias. Al poco, Perlino se levanta y va más allá de la fogata para hacer un río, ya sabe. Y vuelve a toda prisa, subiéndose la cremallera de la bragueta y caminando con tanta rapidez como lo permitían sus viejas y rígidas piernas. Hay algo afuera, dice. Claro, le digo, armadillos, mapaches, zarigüeyas, tal vez algún perro extraviado. No, no, no, dice él. Algo más. Uf. Mira, chico, he estado en un montón de sitios, me dice. Siempre me llama chico porque era 20 años más joven que él. Y estoy acostumbrado a ir a andar por allí a los bichos. El ruido que hace eso no me parece el de una zarigüeya o un perro perdido. Es algo más grande. Empecé a decirle que estaba ahumado, ya sabe. Y entonces también yo lo oí. Y noté un olor hediondo, como ninguno de los que flotan por aquí. Un hedor como el de una tumba abierta que contiene un cuerpo en descomposición, vio, lleno de gusanos y con el olor a tierra y a muerte. Era tan fuerte que me sentí mareado con todo aquel licor barato que tenía encima. ¿Lo oyes?, me preguntó Perlino. Sí, lo oía. Era el sonido de algo pesado que aplastaba la basura de allá afuera, acercándose más y más al campamento, como si le atrajera el fuego. La verdad es que me puse nervioso. Entonces entré en la casilla para agarrar mi escopeta de 2 cañones. Cuando salí, Perlino se había sacado del cinto su Colt de 32 y había tomado un tizón de la fogata. Iba hacia el lugar donde se oían los ruidos en la oscuridad. Espera un momento, le dije. Quédate quieto, muchacho, me contestó. Yo me encargo de esto y sea lo que sea, voy a hacerle un agujero. O a lo mejor 6. De modo que esperé. Sopló un poco de viento y llegó de nuevo aquel olor. Esta vez muy intenso, tanto como para hacerme vomitar aquella porquería que había bebido. Y de repente, mientras estoy encorvado, echando la primera papilla, oigo un disparo en la oscuridad. Y luego otro. Y otro más. Enseguida volvemos con Solo un mal sueño. Como le decía, oí un disparo, otro más. Me incorporé y empecé a llamar a Perlino. No te muevas de donde diablos estés, respondió. Vuelvo enseguida. Otro disparo. Y entonces Perlino pareció doblarse para salir de la oscuridad y le iluminó la luz de la fogata. ¿Qué es, Perlino?, le pregunté. ¿De qué se trata? Perlino tenía el rostro tan blanco como sus dientes. Meneó con la cabeza. Nunca había visto nada igual. Escucha, chico, tenemos que largarnos de aquí enseguida. Enseguida, ese bicho es... Se interrumpió y miró hacia la oscuridad, más allá de la fogata. Vamos, Perlino, ¿qué es? No lo sé, créeme. No he podido ver muy bien la luz de este tizón y se extinguió enseguida. Oí ese bicho moviéndose por ahí, aplastando ese gran montón de basura. Hice un gesto de asentimiento. Era un montón de basura que yo había apilado durante largo tiempo. Tenía la intención de abrirlo la próxima vez que nivelara y meter allí material nuevo. Eso salía del montón de basura, dijo Perlino. Se contorsionaba como un gran gusano gris, pero estaba lleno de patas, unas patas peludas, y el cuerpo parecía gelatina, y sobresalían de él fragmentos de madera, alambre espinoso y toda clase de basura. Sobresalían como si ese fuera su lugar, con tanta naturalidad como la concha de una tortuga o los bigotes en la cara de un puma. Tenía boca, una boca grande como el túnel de un ferrocarril, y algo que parecían dientes. Pero entonces se apagó el tizón. Hice unos disparos. El bicho aún se contorsionaba saliendo de ese montón de basura. Estaba demasiado oscuro para quedarme allí. Se interrumpió en mitad de la frase. Ahora el hedor era muy fuerte, sólido, como un muro de ladrillos. Viene hacia el campamento, le dije. Debe haber salido de toda esa basura, debe haber nacido de todo ese calor y barro. O puede que venga del centro de la tierra, sugerí, aunque suponía que Perlino estaba algo más cerca de la verdad. Perlino cargó de nuevo su revólver. Esta munición es la última, comentó. Quiero verle comer plomo, dije. Entonces lo oímos. Aplastaba con estruendo aquellos montículos de basura como si fueran cáscaras de maní. En aquel momento se hizo el silencio. Perlino se apartó unos pasos del campamento en dirección a la casilla. Con la escopeta de dos cañones apunté hacia la oscuridad. El silencio continuó durante un rato. Hombre, uno habría podido oír hasta su propio parpadeo. Pero yo no parpadeaba. Estaba atento, esperando ver aquel bicho. Cuando lo oí, pero estaba a mis espaldas. Me volví justo a tiempo de ver una especie de tentáculo velludo que se deslizaba sigilosamente por detrás de la casilla y agarraba al viejo Perlino. Él gritó y su arma cayó al suelo. Una cabeza surgió de las sombras, una enorme cabeza como de gusano, con ojos en forma de hendidura y una boca lo bastante grande como para tragarse a un hombre, cosa que hizo. Aquel bicho no necesitó engullir dos veces para tragarse a Perlino. No quedó de él más que un jirón de carne colgando de los dientes de aquella cosa. Vacié la escopeta contra el bicho, le abrí de un manotazo y la cargué de nuevo, pero ya se había ido. Oí el crujiente rugido que hacía en la oscuridad. Tomé las llaves del tractor nivelador y rodeé la casilla de puntillas. El bicho no surgió de la oscuridad para perseguirme. Puse el cacharro en marcha, encendí la luz de noche y fui a por él. No tardé mucho en encontrarlo. Se movía por el vertedero como una serpiente, deslizándose y ondulándose tan rápido como podía, que en aquel momento no era mucho. Tenía un bulto en el vientre, un bulto sin digerir. Pobre viejo Perlino. Lo acorralé. Lo puse contra la valla de cadenas en el extremo del vertedero y usé la pala del tractor nivelador para apretar contra ella aquella masa pulposa. Me disponía a poner en marcha el motor para cortar la cabeza de aquel mamón cuando cambié de idea. Cambié de idea, sí. Su cabeza sobresalía por encima de la pala y aquellos ojos hendidos me miraban. Allí, empotrada en aquella cara de gusano, estaba la cabeza de un cachorro. Recordaba a aquel perrito muerto. Aquí llegan muchos como él. Bueno, pues ahora estaba vivo. La cabeza seguía aplastada como la primera vez que la vi, pero se movía. La cabeza se contorsionaba allí, en el centro de aquella cabeza de gusano. Corrí el riesgo y me aparté de aquel bicho, el cual cayó al suelo y no se movió. Lo iluminé con los faros. Perlino resumaba de aquella cosa. No sé de qué otro modo describirlo, pero parecía resumar de aquel pellejo gelatinoso, y cuando la cabeza y el cuerpo estaban a medias afuera, dejó de moverse y se quedó allí, colgado. Entonces me di cuenta de una cosa. No solo era un producto de la basura y el calor, sino que vivía de eso. Y todo aquello que se convertía en su alimento formaba parte de él. Ahora aquel cachorro y el viejo Perlino formaban parte del bicho. Bueno, no me interprete mal. Perlino no sabía nada de eso. Estaba vivo, en cierta manera, pues se movía y contorsionaba. Pero como aquel cachorro ya no pensaba. No era más que un pelo del cuerpo de aquella cosa. Lo mismo que las maderas, el alambre y las demás cosas que sobresalían de aquel cuerpo. En cuanto a la bestia, bueno, no resultó demasiado difícil domesticarla. La llamé Otto. No crea ningún problema. Es verdad que no acude cuando la llamo, pero es porque no tenía nada que darle, hasta que usted se presentó. Antes tenía que remediarlo extrayendo animales muertos de los montones. Siéntese. Tenía que extraer animales. Siéntese, le digo. Tengo aquí el revólver de Perlino y si se mueve lo dejo seco. Ah, por ahí viene Otto. Así acabó la historia de esta noche. La historia de Otto y el vigilante del vertedero de basura. Lugares extraños, si los hay. El vertedero de basuras, así se llama esta historia, que contó alguna vez don Joe Lansdale, autor norteamericano. Qué gusta de indagar en estas fronteras de la realidad y la fantasía. Vaya uno a saber. Esta fue entonces la historia de hoy, en Solo un mal sueño. Mañana volveremos, por supuesto, a partir de las 00:00, ese momento en que la realidad, como decimos siempre, pierde su consistencia y ocurren las cosas más tenebrosas, más misteriosas, más maravillosas y más innominadas que pueda uno pensar. Solo un mal sueño, mañana a las 00:00, aquí en FM Ciudad de 103.5 del dial. Mi nombre es Gustavo Gordillo, que pasen ustedes la mejor noche que puedan.